y todos los tigres que hay en el mundo, tuvo que venir mismo al mío. También es mala suerte, vino la última vez en París y tiene que ir a Marruecos, al tigre de Rick. Joder, también, y a la hostia, las mujeres a veces son hostia. Y ya que también ye mala suerte, ¿no? Oye, ¿cuántos miles de kilómetros puede haber entre París y Casablanca? Tiene que haber bien de ellos. Oye, y tiene que haber en todos esos kilómetros bien de chigres. Hombre, no, pues tiene que ir mismo al chigre de él. Estas son cosas que pasan, casualidades de estas. Esto ye como, ye parecido, a ver, si rompes con una moza, marcha de casa y tal, y de todos los barrios de la ciudad tienen que ir a alquilar un piso mismo el tuyo, de todos los chigres del mundo tienen que ir mismo el de Rick, y de todos los barrios de Dubieu tienen que alquilar un piso mismo el mismo que tú. Son cosas que pasen. Bueno, voy a poner otro cantar, porque hoy, ya veis, no estoy yo con chispa, no estoy yo con chispa para hacer comentarios de estos, o el ingenio que fuego yo, todos los hermanes, no, hoy como que no estoy yo para ello, entonces, pues, voy a hacerlo así, más de música, voy a poner música aquí variada, porque ya veis que yo pongo música a todos los hermanes variada, pongo de todo, no se pare de lo más mínimo, entonces bueno, pues esta semana voy a hacer parecido, voy a poner música aquí de toda triba de música. Sigues aquí, en la Radio Cuca, Radio Cucaracha, estás escuchando Anedonia, como todos los jueves, a las 10 de la noche, Anedonia. ¿Qué es la anedonia? Ya vos lo dicen antes, ¿eh? Que si am negativo, que si hedoné, placer y tal, tiene el griego tal, ¿eh? Y tal. La imposibilidad para sentir placer, la ausencia del placer, ¿eh? Eso es la anedonia. La anedonia es cuando, yo qué sé, pues llegues a casa a las 8:30 de la tarde. Y nada, estás solo en casa. No hay nadie, vives tú nada más en esa casa. 70 metros cuadrados ahí, patina más, todos para ti. Ya, tú metes ahí y notas que no tienes ganas. Dices tú, voy a hacer la cena y tal. Ya, pero yo que tampoco tengo yo ganas de hacer la cena. Presta, a mí me pone más fácil la cena. Hombre, no es normal que no te presta lo mayor, porque hacer la cena tampoco no llegue que sea una cosa guapa. Entonces puedes decir tú, va, pues voy a ir. Me cago en 10, no te apetece el liar de lo más mínimo. Uf, solo pensar en agarrar un libro y abrirlo. Oh, que va, no. Bueno, pues qué faigo, pues voy a ver una peli. Empieces la peli, ponesla y tal, y pasen 5 minutos y dices tú, pero si no quiero ver una peli. Ay, y no sabes ni tú lo que quieres. No sabes ni tú lo que quieres. Entonces, eso ya la anedonia, talmente, ¿eh? La anedonia ya que no hay nada que te preste. Dios te libre de la anedonia. Siempre es besar, igual que suspirar. En lo fundamental será que el tiempo va. Amante como tú, dirán que eres mi luz. También sucederán, no importa lo que pasará, el tiempo va. Lunas, canciones no tienen ayer, los corazones llenos de pasión. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. We'll be right back. qué iba a decir vos yo? Pues bueno, pues iba a decir vos lo que ya sabéis, que estáis sintonizando el 107.3 de la FM, ¿eh? Y lo mejor alguno dice que va, oh, estoy sintonizando eso ni de coña, porque estoy en casa de Dios, que voy a sintonizar yo eso que nada más se pilla allí en Nubieu y alrededores. Ya te digo, oye, mejor en alrededores que Nubieu, ¿eh? Yo digo lo siempre, la cosa llegue, que ya sí. Entonces, si estás en Nubieu, o si estás en Tokio, o si estás en Ciudad del Cabo, no sé, si estás por ahí, pues lo mejor que puedes hacer, coges internet, bueno, si tienes internet, porque aquí fálase como si todo Dios tuviera estas cosas, no, pues todo Dios no tiene estas cosas, y es como cuando yo era pequeño, ¿tú qué tienes? Video ordenador, digo, cago un Dios, yo no tengo ni video ni un ordenador, hostia. Bueno, pues ahora tener internet, digo yo, que no es obligatorio, no será obligatorio. Tendrá el que ipete y el que no ipete no lo tendrá, o tendrá el que él se lo puede pagar. Y el que no se lo puede pagar, pues no lo tiene. Hostia. Y además, que cojones. Bueno, a lo que estaba. Que sacáisme del tema y entonces ya piérdome. Que decíamos yo que lo mejor, y que os conectéis a internet. Si ya que estáis, ya vos digo, en alguna ciudad de esas, en algún continente raro. Ponéis www.radiocuca.com. Les letras nada más, no y CUCA, y una Q y una K, Radio Cuca, arroba, que arroba ni que hostias, yo estoy como una berza, ya decía yo, digo, arroba el qué, no, y www.radiocuca.org. Ahí entráis en una página guapa y tal, completina, que tiene de todo, tiene muchas cosas que yo personalmente no uso. No uso la verdad, uso ese poco. Tengo entendido que se pueden hacer maravillas con todo lo que hay, pero bueno. Lo que más interesa, hay un sitio donde pon escúchanos en directo. Hostia, pinches ahí y me cago en 10. Salimos en todo el mundo. En todo el mundo que hay, pues por ahí salimos nosotros. Entonces, oye, que hay una cosa bien guapa, ¿eh? Una cosa bien guapa y bien prestosa. Estoy espeso esta noche. Debe ser lo que decía el maniego, que estaba él también espeso. Debe ser el día. Esta borrina, ¿eh? Ya no estamos fechos al orballo, ¿eh? Acordáis que antes orballaba, empezaba a orballar a eso de septiembre, octubre, y paraba sobre marzo. Después también orballaba, pero ya más suelto, más tal. Pero de octubre a marzo yo creo que estaba orballando todos los días. Y ahora que no orballa, yo echo lo de menos al orballo, ¿eh? Hay que decirlo, la verdad, yo el orballo, aquel orballín, tal, prestoso, he hecho lo bien de menos. Pero bueno, y oye, prestoso, y está así de burrina, está orballando, está guapo. A mí, por lo menos, préstame que orballe, porque préstame más el orballo que nunca faiga sol 4 o 5 días seguidos, que está muy bien, y que luego te caiga un tormentón de la hostia y tal. A mí los tormentones me presten. A mí préstame el orballo, este orballo tan asturiano, tan guapo, joder, ese orballo. Pero ay, amigos, está aquí el cambio climático, y el cambio climático, mándanos a tomar por saco el orballo, cambio el clima y el orballo a tomar por saco, pues hay que joder, ya no vamos a tener más orballo también, ya la hostia esto. Debes olvidar, besar siempre es besar, igual que suspirar, y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú, dirán que eres mi luz. También sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Unas canciones no tienen tiempo. Los corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar, no lo podrás la negar. Historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Venga, este rapazo al yo-yo, estaréis pensando bien de ellos. Bah, puso la misma canción dos veces seguidas. No, me no, no ñe la misma. Parece a la misma, pero no ñe la misma. Porque la que vos pusieron antes, cantaba la nada más Ibrahim Ferrer. Y esta otra que vos puse ahora, cantábenla a dúo, Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo. Personalmente, opino, cada uno puede opinar lo que pete. Opino que Ibrahim Ferrer podría tomar por saco, porque aquí sóbrame del todo. Aquí sóbrame del todo, porque a mí préstame Omar Aportuondo. Oye, vaya voz que tiene Omar, Oye, prestosina. Ay, quedes ahí. Casi se te ocurre la anedonia de escuchar a Omar Aportuondo. Tú que cuando tienes anedonia, ni Omar Aportuondo ni hostias, No te apetece a un 10 ni escuchar a Omar Aportuondo siquiera. Pero bueno, no deja de ser una cosa guapa, que hoy a lo mejor pues si la tu anedonia no es muy grande, pues igual pones una canción de Omar Aportuondo y quítatela, no sé, pues a lo mejor la verdad, no sé, a mí, oye, gústame la de Dios. Otro día hoy ponemos más cantarinos de ella, otro día, y a ver si vos presta tanto como a mí, porque oye, se puede escuchar un montón de cosas, sin problema. A ver, yo la semana pasada poniéndoos aquí que si punk, que si ska, que si, y esta semana pues estoy aquí poniéndoos música orquestal y big bands. Bueno, big bands me parece que eso ya más sería otra cosa, pero bueno, que estoy poniéndoos otra música, y entonces un día voy ponemos pues boleros de Omar Aportuondo. Vaya guapos que son los boleros de Omar Aportuondo, son preciosos. Y entonces un día pues voy a ponerlo, y entonces igual y ese día que decís me cago en 10, hoy el día de ese que dijo este de los boleros, entonces mejor apagamos. Bueno, pues apagáis, ¿viste? O bueno, no apagáis, quedamos por ahí la ser. Ponéis la ser y ponéis como Dios escuchando la ser. No sé, tengo que enterarme que llega lo que ponen en la ser los jueves a las 10 de la noche, porque a lo mejor estáis escuchando a mí y podéis estar en la ser tranquilamente. O quien dice la ser, dice Onda Cero, dice la COPE, Podéis estar donde queráis, ¿eh? Pues disfrutáis de la de Dios. Disfrutáis la de Dios, ¿eh? Lo que no disfrutáis aquí, ¿eh? Cojones. Cajón 10. Anedonia, que me suena, la palabrina esta. Anedonia. Suena a país, yonxianu, con selves, y no sé yo, eso de Anedonia suena así un sitio con calor, con humedad, una selva ahí, con palmeres y tal, muy húmeda. Ay, qué guapo, joder, qué guapo y el palabra y qué feo y lo que denota, ay Dios, y era denotar o connotar, no me acuerdo, sé que eran cosas diferentes. Una y era lo que significaba la palabra y otra y era las ideas que viven alrededor, a las que llamaba, no, y era denotar y otro ya connotar, pero no me acuerdo cuál era, o sea que como no me acuerdo, pues ahora, ¿qué más da?

passing by. Qué guapa, qué guapa, joder, guapa. Esta versión, esta cantámenla juntos, a dúo, facíenla Louis Armstrong, que ya puse aquí una de Louis Armstrong, esa de qué mundo tan guapo, esa de qué mundo tan guapo, What a Wonderful World, esa tengo la yo puesto aquí, puse la otro día, no me acuerdo qué día, pero puse la. Y bueno, pues cántala ese, el Louis Armstrong, y cántala también Nat King Cole, sal con él. Y de Nat King Cole y Louis Armstrong. Y una cosa curiosa, porque bien de veces, yo no sé si es una cuestión de genes o ye que con la edad fa este viejo y empieces a. No, en el caso, a lo que diga, que bien de veces, no sé por qué. No sé por qué será, los fíos presta ellos facerles les mesmes cosas que facían los ospas, pues a lo mejor prestaba ellos acaba el fío trabajando lo mismo que trabajaba el pa, no porque no sepa hacer otra cosa, a veces sí por eso, pero otras veces sí porque presta, porque dice él, joder, yo quiero hacer lo mismo que hacía mi pa, o a lo mejor pues el paisano tenía una afición y el fío quiere seguir con la afición esa, el fío presta y seguir con la afición esa. Estoy pensando yo que, bueno, claro, no siempre es conveniente. De mano pues decir, qué bien que el chavalín pues quiere seguir los pasos del sopá y tal, no me depende, es más de las veces está bien, pero claro, después está gente como yo, claro, porque yo si quisiera hacer las mismas cosas que el mío pa, nadie me quitaba. Por quitar no me quita nadie, pero y que a mí, yo qué sé, pues ir de putes, beber, pues oye, no sé, me puedo tomar algún día, pero a ver cacharros todos los días, ir al Putin, no sé, que no siempre hay que hacer lo que hacía el pa, y es verdad. Bueno, en este caso sí, porque está allí la fía de Nat King Cole y apeteció hoy cantar esta misma canción que cantaba el sopa. Oye, y eso está bien, está bien. This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like fourth dimension, yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth, at times relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight writing love songs, never out of date. Heart full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his place that no one can deny. Well, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Oh yes, the world will always welcome lovers as time goes by. Bueno, pues ahora desde Anedonia, desde esta tierra maldita de la Anedonia, que menos que mandallos un saludín, hombre, un saludín a la gente que me escucha. Ya digo yo siempre, total no me escucha nadie, me cago en Dios, ¿no? Últimamente escúchame la de Dios de gente, El pistolero maniego, escúchame todos los hermanes, ¿qué tal, pistolero? ¿Cómo te va? Bien, bueno, hombre, bien. Y joder, escúchame todos los hermanos, ya, hostia. Y la mujer de él, su mujer me parece que también me escucha, ¿Qué tal, Susana? Bien. Bien, hombre, bien. ¿Y quién más hay por ahí que me escuche? Hombre, pues también, joder, no puedo olvidarme de Simón. Simón que me tiene llamado desde Londres. Escúchame desde Londres, nada menos. Joder, vaya, y a la hostia. Hombre, que está llegando por aquí José Antonio. Está llegando por aquí José Antonio de los capítulos prohibidos. Escúchame también siempre. Y ya por camino escuchándome y con el pieganillo metido en la oreja escuchando el programa. Sí, hombre, sí. ¿Y quién más me escucha? Coño, Incio que también fa los capítulos, también me escucha casi todos los hermanes. Ya la hostia. Y escúchame, ¿quién más me escucha? Coño, Javi, el de que por cierto tiene el Trobar Club mañana a las 8 de la tarde, un programa de anatomía, pero para el movimiento, cuidadín. Y es, escúchame también, no sé, escúchame la de Dios de Peña, estoy en la de Dios. Coño, no os cuento más, que la semana pasada descargóse el programa de internet. Porque la semana pasada fui quien a colgarlo en internet y descargóse un rapaz de Valladolid, nada menos, uno que se llama Freak Style. Dice vosotros, ¿y qué nombre es ese? Coño, pues el nombre de él, cojona. Hostia, voy a andar yo aquí. Y nada, que escúchame la Dios de Peña, escúchame la Dios de Peña. Y diréis vosotros, no más amigos, para que te escuchen nada más los amigos. Y yo, ¿qué quieres, mongol? ¿Que me escuchen los enemigos? Anda, hombre, esos que ellos den por culo. A mí que me escuchen los amigos. Y además, voy a darles unos consejinos a los amigos, hombre. Voy a darles unos consejinos, porque lo merece. La verdad, de poder daros nada más un consejo para el futuro, iba a ser este. Ponéis crema para el sol, que está aprobado por los científicos. Los porgüellos a largo plazo de echarse crema para el sol. Por embargo, los demás consejos que voy a daros no tienen base ninguna, no siendo la mi experiencia. Aquí vos va. Uno ye que disfrutes de la fuerza y la fermosura de la tu mocedad. No fegas caso, vale, pero nunca no vas de catarte de la fuerza y la fermosura de la tu mocedad hasta que no se te mustie. Pero pues creyeme, en 20 años, cuando te ves en semelles, vas pescanciate de una manera que no lleves quien atalantar ahora, del pachou de posibilidades que tenías delante y de que ya eres bien guapo. No estás tan gordo como pienses. Y no te esmoleces por el futuro. Os molestes si quieres. Pero sabiendo que eso vale tanto como ponerse a resolver una ecuación mascando chicle. Lo que sí es verdad es que los problemas que de verdad importen en la vida nunca te pasaron por la cabeza. Aparecen de golpe a las 4 de la tarde de un martes cualquiera. O a las 11 de la mañana de un lunes. Fai todos los días de aquí a lo que tengas miedo. Canta. No juegues con los sentimientos de los otros. Y no dejes que los otros jueguen con los tuyos. Hacela. No eches tiempo en tener celos. Unas veces gánese, otras piérdese. La competencia y el llarga. Y a la fin, nada más compites contigo mismo. Acuérdate bien de los afalagos que te digan, pero es que hay dos insultos. Eso sí, si llegas a facelo, has de decirme cómo. Guarda las cartas de amor y tira los papeles viejos al banco. Estira. No te sientas muy mal si no sabes muy bien lo que quieres de la vida. Las personas más interesantes que tengo conocido no sabían qué hacer con la su vida a los 22 años. Y nada más. De 10 tampoco no lo sabían muy bien a los 40. Toma mucho calcio, cure las rodillas, que nada más vas a ver la falta que te faen de la que entamen a fallar. A lo mejor caes este, o a lo mejor no. A lo mejor tienes fíos, o igual no. Igual te divorcies a los 40. O igual bailes el vals del 275 aniversario de bodes. Pero fegas lo que fegas, no te pongas muy arrecho, ni tampoco no eches contra ti. Nada más escolles una cosa u otra, como faen todos. Disfruta del tu cuerpo, de todas las maneras que puedas, que no te dé más lo que piensen los demás. Porque el tu cuerpo y es la mejor herramienta que vas a tener nunca. Baila, baila, aunque sea una salita de casa. Y mira las instrucciones, aunque después un os fegas caso. No miras revistas de belleza que nada más valen para facerte sentir feo. Y fai por entender a los tus pas, porque va a ser tarde cuando ellos ya no tean. Haz llévate bien con los dos hermanos, que son el mejor vínculo que tienes con el pasado, y guapamente van a ser los que te fejan compañía en el futuro. Faita la idea de que los amigos vienen y marchen, pero hay un puño de ellos que tienes que guardar con ciño. Mira de no separarte de ellos sitios y costumbres, porque cuanto más tiempo pase, más falta van a hacerte las personas que conociste de mozo. Viví de cuando una ciudad, pero marcha en antes de endurecerte. Y viví de cuando en el campo, pero marcha en antes de ablandarte. Viaja, viaja mucho. Y faita la idea de ellas verdades. Los precios van a subir siempre. Y los políticos van a decir mentiras siempre. Y tú también vas a hacerte viejo. Y de la que seas viejo, vas a tener señardad aquellos tiempos en los que eres mozo. Los precios eran normalucos, y los políticos eran más honrados, y los niños respetaban a los mayores. Respeta tú a los mayores. No esperes que nadie te mantenga, porque lo mismo te llega una herencia, o igual cases con de quien rico. Pero nunca no vas a ver lo que eso va a durarte. No te faigas muchas cosas en el pelo, que si no, pues cuando tengas 40, va a aparecer el de uno de 85. Ten curiao con los consejos que te dean, y